y es el de la intención de importar un sistema constructivo chino para fabricar viviendas en el país, o mejor dicho, para ensamblarlas, la famosa cuestión de la importación de casas chinas. ¿Y por qué digo que hay una cuestión aquí que vincula a Macri con sus negocios personales? Porque la empresa china que vendría a Argentina a producir este tipo de viviendas es una empresa socia de IEXA, que es la empresa que en su momento supuestamente le vendió a Calcaterra y que ahora es propiedad de Pampa Energía. Estamos en comunicación telefónica con la arquitecta Rosana Alicia Becci. Rosana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo es esto de querer importar casas chinas? Parece un cuento chino, ¿no? Y mira, creo que básicamente el tema es cuando uno empieza a pensar un país como si fuera un negocio, y en realidad está pasando por de alguna manera por alto la estructura económica del país y lo que implica la construcción para la Argentina, ¿no? Vos fíjate que cuando se produce la recuperación después del la terrible periodo 2001-2002 y se inicia una recuperación de generar trabajo, lo que hace en su momento el presidente Néstor Kirchner a partir del plan federal, que podemos tener varias críticas sobre lo que es el producto, lo que fue el plan federal, pero en realidad fue un plan masivo de generación de empleo. ¿Por qué? Porque justamente la industria de la construcción es lo que mueve el empleo en la Argentina. Entonces, es la base, es una de las industrias base que mueve el empleo. Con lo cual, cuando uno piensa en que el Estado va a importar algo que se arme acá, que en definitiva además no existe la mano de obra calificada para ese tipo de construcción, porque eso es un tipo de construcción que se denomina racionalizada o prefabricada, que no es el tipo de construcción tradicional que existe en la Argentina, con lo cual la mano de obra capacitada para ese tipo de construcción no existe, o la verdad que hay que armar toda una estructura por fuera de lo que es la capacidad ociosa instalada en la Argentina, que tiene que ver justamente con este saber de la construcción. Y hablemos además de lo que implican todas las industrias y los comercios que están por detrás del aparato de la construcción tradicional, los corralones, los ladrillos, el cemento, el hierro, bueno, todo aquello que mueve realmente la economía y que son rubros básicos. Es como que no entender que esto forma parte de nuestra estructura económica, y como digo de nuestra estructura económica, de nuestra estructura vital, como para poder generar trabajo en nuestra sociedad. La verdad que ese tipo de cuestiones es por un lado muy preocupante, y por otro lado esta idea, ¿no?, de que vamos a sistematizar la vivienda, entonces hacemos vivienda como si fuera una máquina de hacer chorizos y que todo el mundo viva en esta máquina de hacer chorizos. Total, el problema que hay que resolver es hacer un millón de viviendas. Bueno, ese es otro gran error que muchas veces se cometen desde estos estados, sobre todo estados latinoamericanos. Hay una experiencia chilena nefasta en ese sentido, donde se hicieron barrios de viviendas, de una cantidad de viviendas donde deja de haber sentido el derecho a la ciudad solamente por tener una vivienda, y el tejido social que va a habitar esos lugares, la verdad que se desagrega como se desagregan las funciones de una ciudad. Y eso también genera altos perjuicios para lo que implica el acceso real a la vivienda. Así que vos fíjate por cuántas aristas uno puede decir es una barbaridad esto de que el Estado Nacional piense en importar un millón de viviendas prefabricadas para resolver el problema del acceso a la vivienda en la Argentina, sin pensar en todas estas cuestiones que hacen a nuestra idiosincrasia, a nuestra estructura social, nuestra estructura económica y en definitiva quiénes somos, ¿no? Sí, exactamente, porque hay aquí un reduccionismo respecto de la cuestión vivienda, que un poco es lo que plantea Rosana, en el sentido que es, bueno, a ver, hay un derecho o una necesidad que respecto del de acceder a la vivienda, entonces con una construcción, digamos, modelo que se puede instalar en cualquier parte, el tema se soluciona. Pero efectivamente lo que no hay es digamos, recorrido de pensar la vivienda desde una perspectiva social, y no de en el sentido de que habitualmente se le da a vivienda social como vivienda para el pobre, sino de lo que implica, digamos, en su carácter profundo la palabra social y el concepto social, respecto a este reconocimiento de la idiosincrasia, de por otra parte las particularidades geográficas, climáticas de cada uno de los lugares, de cómo se trabaja, digamos, con las distintas comunidades para desarrollar programas habitacionales, y evidentemente eso no está en consideración. Vos sabés que algo interesante por ahí para comentar es que en octubre del año pasado se hizo la tercera conferencia mundial del hábitat. Uh-huh. Una conferencia que se desarrolló en Quito, a la cual pude asistir, y se desarrolla una vez cada 20 años, donde se establecen en el mundo las condiciones para las cuales uno se plantea la construcción del hábitat, ¿no? Y una de las cuestiones que más se discutió y que en definitiva terminó refrendándose en el documento final de la Conferencia Mundial del Hábitat, es este dejar de lado el sentido de vivienda o de hacer vivienda para decir, no, lo que se necesita es el derecho a la ciudad. De nada sirve un acceso a una vivienda que no tiene servicios, que no tiene el hospital cerca, que no tiene la escuela, que no tiene el parque, que no tiene el acceso a la posibilidad del trabajo próximo, que no... Eso no resuelve. Lo que tiene que garantizar el Estado es el derecho a la ciudad. El hábitat del tercer milenio es la ciudad, es el derecho a la ciudad. Entonces, cuando vos veías, por ejemplo, al representante de Singapur levantarse y en una jornada sobre vivienda, ¿no?, que en la cual participé, que estaban los representantes de todo el mundo, el representante de Singapur decía, nosotros no hacemos más vivienda de interés social. El Estado de Singapur hace vivienda, como diciendo... basta de esta cuestión de estigmatización de que vamos a hacer vivienda de acceso general para los pobres, porque en definitiva terminamos construyendo hiperguetos, que son justamente sectores separados y segregados de la ciudad donde distintas clases sociales tienen como su espacio de apropiación. Y obviamente en el mundo esto se viene discutiendo, y esto es un tremendo error que los estados deben generar contratendencias para que esto no suceda. Así que fíjate qué lejos estamos de la discusión mundial cuando nos estamos planteando hacer 1 millón de viviendas prefabricadas, ¿no? Venida además de China. Estamos tan lejos de lo que se está discutiendo, de estos proyectos de sociedad de tercer milenio que la humanidad está intentando evolucionar hacia ese tipo de modelos, y nosotros estamos con una decisión política empresaria que responde a necesidades de los años 50. ¿Entendés? Claro, además, leyendo, digamos, bastante información sobre esto, es interesante también lo que van planteando actores de distintos sectores involucrados con la construcción, porque obviamente tanto los ladrilleros como los de la industria de la madera, como de otras derivadas, hacen hincapié en que lo mismo se puede construir incluso mejor aquí en Argentina con trabajo nacional y qué sé yo. Pero por otra parte, si bien es cierto que se aborda la cuestión de la generación de empleo a nivel nacional, no se abordan todos estos otros aspectos, porque tampoco pasa la cosa por construir lo mismo pero acá, sino de analizar, digamos, todas estas otras variables de las que estamos hablando. Mira, eso nos mete de lleno en otro tema, que es un tema interesante sobre el cual se puede hablar, que es la construcción racionalizada. Uh-huh. O sea, un intermedio entre la construcción tradicional y la construcción prefabricada, que de alguna manera tiende a generar una mayor eficiencia en el sentido de la construcción por la pérdida que existe en la construcción tradicional de materiales. Vos fíjate que si en una casa, hoy por hoy, una casa o una escuela o lo que sea, vos tenés una pérdida en la construcción tradicional, 50% material, 50% mano de obra. Y en realidad un estudio que hicieron los alemanes sobre la construcción planteaba que entre la construcción tradicional y la construcción industrializada, o sea, de un punto al otro extremo del sistema constructivo, la construcción industrializada pierde un 3% en materiales y la construcción tradicional pierde un 40%, o sea, un desperdicio del 40% en materiales. Con lo cual, cuando uno dice, bueno, ¿por qué no, sin llegar a una construcción industrializada que necesita otro tipo de mano de obra, otra capacitación, otra maquinaria, bueno, otra industria que nosotros no la tenemos en Argentina, y que además tampoco tiene sentido que la tengamos, porque además pensemos esto, ¿no? En la Argentina la construcción tradicional es de un altísimo nivel. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, las casas que yo hago en Bahía Blanca, en Estados Unidos costarían millones y millones de dólares. O sea, por el nivel de construcción de calidad que tenemos nosotros acá. Entonces, cuando uno dice, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que esa construcción de calidad sea accesible a todo el mundo? O sea, accesible a personas que por ahí no pueden estar teniendo un desperdicio de materiales como el que tiene la construcción tradicional. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a avanzar en todos los agentes de la industria de la construcción, porque esto nos involucra a todos como industria, a generar procesos de menor pérdida de material en la construcción, y que eso se llama una industria de construcción racionalizada, donde los madereros, los que hacen ladrillos, bueno, todos deberían empezar a participar en una mejora, ¿no?, del producto industrial que es la construcción.